DJ Joe del Mundo y Seven Tizaneiris han encontrado la fórmula para atraparte en el mundo del remix. Ha logrado la perfecta combinación de música de los 70s y los 80s. DJ Joe. Este material está cargado con la esencia de mix y altas dosis de adrenalina pura. Muy buenas noches, estamos aquí en Radio Anáhuac 1670 de AM, www.anahuac.mx/radio. ¿Quién está empezando en este momento? 70s and 80s The Mix con DJ Joe. Y les recuerdo y les agradezco a todos estos establecimientos quienes en este momento nos están sintonizando en vivo, ya sea a través del radio 1670, a través de la página de la universidad www.anahuac.mx/radio o a través de esta aplicación de TuneIn, en donde nos están sintonizando en todos estos lugares, establecimientos en la Condesa, en la Roma, en Polanco y en muchos otros lugares. Por ahí un bar en satélite que ya me dijeron que también nos está sintonizando. Qué padre que se ha corrido la música de los 70s, de los 80s y que todos, no importa la edad.

enfoque. Dosa la posición de un enfoque. Dos un recibo de un enfoque. '70s and '80s, The Mix. Él es Abraham Maslin en Elite Espacio. Elite Espacio. Too late to stay. Control. So come on down and satisfy the need in me. Control your love. Sure.

Esto fue Respect de Aretha Franklin. Este gran remix que acabamos de hacer especialmente para todos ustedes. Esta gran cantante de soul, de rock, de gospel, quien en días pasados estuvo codeándose con el presidente Obama ahí en la Casa Blanca y quien le dio un show particular, bueno, en público. Ella es Aretha Franklin. Fantástico rol. Espero que les haya gustado y continuamos aquí en 70s and 80s The Mix con DJ Joe. Sigan prendiendo su noche aquí en este gran programa. Oh, I always feel like somebody's watching me. to the feet, crawl all over me. I'm eating up my sheet, dragging on the dirt. I'ma be your slave, anything you say. I don't ever wanna be. Michael Jackson is shot dead in front of a live studio audience. ¿Qué tal va la adrenalina al máximo para todos ustedes? Pues me da pena comentarles, pero en este momento se nos ha acabado el programa. Así que si quieren seguir activando su adrenalina, prendiendo sus sentidos, no dejen de bajar todos nuestros podcasts. Mi gran amigo, el arquitecto Abraham Masri de Elite Espacios, quien también saca su programa aquí todos los jueves a las 10 de la noche, me ha dado un espacio en su página personal. Busquen nuestros podcasts a través de www.radio.elitespacios.mx y sigan la liga a nuestro programa. Se los voy a agradecer y obviamente ustedes van a quedar maravillados con toda esta música que hemos estado poniendo semana tras semana. Buenas noches a todos. Nos vemos aquí la próxima semana en 70s and 80s The Mix con DJ Joe. DJ Joe. Ahora tu cuerpo descansará después de esta sacudida de imagen y sonido. La adrenalina está descendiendo y pronto volverás a la calma. Ahora espera lo que llegará la próxima semana. Una nueva entrega de Mix, DJ Joe y 70s and 80s. En la mezcla perfecta, solo para tus oídos. Solo para tus oídos. DJ Joe, 70s and 80s The Mix. La trayectoria de un sonido que se ha formado a base de muchos esfuerzos. La elegancia con que se identifica un sonido que alimenta al 100% tus oídos al máximo. 70s and 80s The Mix. I want to...